Una carta a Putin para felicitarlo por la vacuna contra el coronavirus. Ayer Rusia anunció que aprobó una vacuna luego de que el presidente informara que el medicamento fue sometido a las pruebas necesarias y demostrara ser eficaz y ofrecer una inmunidad duradera. El Ministerio de Salud de ese país dijo en un comunicado que se espera que la vacuna proporcione inmunidad contra el coronavirus hasta por 2 años. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud expresó su cautela frente al anuncio y dijo que los científicos todavía deberán completar las revisiones que exige el organismo. Esto decía ayer el mandatario argentino al realizar el anuncio. Le escribí al presidente Putin para felicitarlo por haber encontrado una vacuna o ir camino a encontrar una vacuna finalmente. Le recordaba lo que yo planteé en el G20, que era la necesidad de socializar la tecnología que permite alcanzar la vacuna. El proyecto de AstraZeneca con la Universidad de Oxford tiene casi esa condición. Nos ofrece la tecnología para que lo desarrollemos nosotros y además es un proyecto sin fines de lucro. Son dos aspectos muy, pero muy importantes que merecen ser destacados. Es un proyecto que además está un poquito más avanzado que otros y que los primeros resultados son muy, pero muy auspiciosos. Nosotros lo que queremos es que los argentinos cuanto antes puedan inmunizarse frente al riesgo del contagio. Suman 5.213 los fallecidos y 268.500 los contagiados en el país. En las últimas 24 horas, 209 personas murieron y 7.663 fueron diagnosticadas con coronavirus. El 82% de los registrados de ayer corresponden a la ciudad de Buenos Aires y de los 268.500 casos positivos, casi el 70% recibió el alta. Son 1.662 los internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 58% a nivel país y del 68% en el área metropolitana Buenos Aires. Murió Sergio Nardelli, CEO del Grupo Vicentín. El empresario falleció en su vivienda en la ciudad santafesina de Reconquista a causa de un infarto masivo. Nardelli, de 59 años, falleció mientras tomaba una ducha en su casa. Las fuentes se dijeron a Telam que Nardelli mantuvo reuniones en el transcurso del día de ayer, por lo cual su deceso causó sorpresa. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y cuatro minutos. Muy buen día, gente. Arrancamos. Buen jueves. Está Manu Rivas en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Hacemos punto de partida, como cada mañana, en esta emisora que es Radiográfica, transmitiendo desde la recuperada la cooperativa Gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. O 8 grados 6, la temperatura actual, 6, la sensación térmica, está fresquito, pero va a estar despejado para este jueves, máxima 17. Y vamos con la tapa de los diarios, como cada día. Arrancamos hoy jueves con Clarín, que publica: la vacuna que se hará en el país estaría disponible a mitad del año próximo. Alberto Fernández anunció ayer que la Argentina será parte de la producción de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolló la empresa AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Un laboratorio del empresario Hugo Siegmann fabricará el ingrediente activo que se utiliza para hacer 200 a 250 millones de dosis que se estarán envasando en México. El proyecto será financiado por una fundación del empresario mexicano Carlos Slim. Y cada país podrá comprar las dosis que necesite. Con este acuerdo, Argentina se asegura un acceso más rápido a la vacuna que recién va a estar disponible para el primer semestre del 2021. También hoy en la tapa de Clarín, Sergio Nardelli, el principal directivo de Vicentín, murió de un infarto. El CEO del gigante agroindustrial había liderado la negociación a partir del intento de expropiación del gobierno. Al momento del ataque cardíaco estaba en su casa en la ciudad santafesina. Poco antes, informa Clarín, mantuvo una reunión con otros directivos de la empresa. Tenía 59 años. Vamos a página 12, que hoy publica Made in Argentina. Alberto Fernández anunció que Argentina fabricará la vacuna desarrollada en Oxford. También el papel del laboratorio MabScience en la producción de la vacuna. Alberto lo inauguró en el mes de febrero. Y también vamos un toque a La Nación. Fernández anunció que la vacuna se hará en el país y se usará dentro de 5 a 10 meses. Y hoy escribe Carlos Pagni, que dice, ¿qué dice Pagni? La persistente construcción de una republiqueta en la Argentina. ¡Pa! ¡Toma po! Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y ocho minutos. Muy buen día, muy buen jueves, Manu Rivas. Muy buen jueves, Lucas Molinari. ¿Cómo andas, hermano? Bien, bien, bien. ¿Cómo andan los bizcochitos? ¿Tan ricos? Rico los bizcochitos, calentito el café. En tu caso, unos mates. Sí, sí, sí. Ahora estoy por armar, ¿eh? Los mates. Yerba La Buena. Se consigue en el Macop. Pasamos el chivo porque en yerba la cooperativa es la mejor. Uh-huh. En precio quizá, y calidad. Precio además. Y calidad. Después quizá en otros productos me puedan decir, no, no sé, a mí me gusta tal dulce de leche, bueno. Okay. Por ejemplo, tenés el Séptimo Barón, que es un dulce de leche cooperativo. También tenés, por ejemplo, el Sancor. El tema es que Sancor ahora no está a cargo de una cooperativa, uh-huh, ¿no? Sino que se llama Buff Capital, ¿eh? Que es un armado que se hizo durante la época del macrismo para quedarse con no solamente Sancor, sino con el puerto de donde sale la materia prima que produce Vicentín, ¿no? Tú un armado de capital financiero. Así que Sancor, por si algún desprevenido ¿no? Se quedó ahí en el tiempo, no es cooperativa. Bien, ojalá se recupere, hay una idea, pero no es cooperativa. Ahora, si uno quiere comprar productos cooperativos de buena calidad, Almacop. Entonces, el usuario es muy fácil, se compra. Es muy, muy buena la página, ¿no? Sí, Muy fácil. Muy fácil de comprar. Así que bueno, Manu, ¿qué tal ayer? Estuvimos marchando con el sindicato de prensa. Estuvimos marchando ahí en caravana con las cumpas de Cipreva. Y bien, la verdad que voy a poder decir muchos años que participé de una caravana, ¿no?, en la cuarentena, porque la verdad que qué raro que es marchar en una ciudad bastante aquietada en su actividad, ¿no? Por supuesto, con todas las medidas del caso, al ser una caravana de autos y bicicletas también te permite el tema del distanciamiento de una manera mucho mejor, vamos claro. a decir. Sí, sí, sí. Pero bueno, la realidad reclama muchas veces a los sindicatos y a los cumpas, las cumpas, de reclamar, valga la redundancia, las cosas que hacen falta, ¿no? Por ejemplo, el salario. Básicamente, en la protesta de ayer había una cuestión de recomposición salarial clave. Claro, que lo que se plantea desde el gremio de prensa es que está muy postergado. Estamos hablando que el macrismo devaluó totalmente y hubo 4.500 despidos. Entonces, lo que se plantea es recomposición paritaria, que es una gimnasia que ahora están retomando. Ayer cerró el sindicato del seguro. Habíamos comentado que la semana pasada camioneros y químicos. También que hay un conflicto en la ciudad de Buenos Aires porque la Reta decidió unilateralmente no pagar la segunda cuota de paritaria del 7% en julio a docentes de escuelas de gestión privada y obviamente pública y estatal. Así que, bueno, conflictos que hay, perfil, por ejemplo, porque ahí arrancó la caravana. Exacto, acá en el barrio Barracas. En el barrio de Barracas estamos con un Fontevecchia que después en la caravana veíamos que había pegatinado el centro lleno de afiches con reperfilar, donde trabaja su hijo, es uno de los que está ahí en el noticiero. La gran Leuco. Claro, claro. Y bueno, y los laburantes decían, escúchame, Fontevecchia de manera unilateral decidió que el aguinaldo no lo paga. Lo paga en enero, a partir de enero y en cuotas. Entonces, bueno, el sindicato fue haciendo medidas de acción para tratar de negociar, discutir esa decisión. Bueno, impunidad total. Uh-huh. Y además saca todo un noticiero diciendo periodismo sin grietas, ¿no? Esta cosa, ¿no? Sí, del periodismo profesional, neutral. Esos son los que te la venden cambiada. Bueno, la audiencia de Gráfica, por algo eligen Radiográfica, saben que, bueno, aquí hay, no, digamos, es información sin tapujos y con posición, porque siempre hay una posición. Por ejemplo, Pagni, que dice honesto, que... Ser honesto, ¿no?, en ese sentido, ser honesto. Ser honesto, claro. Ser honesto, ¿no?, porque uno, la objetividad es casi inasequible, ¿no?, en lo que es el periodismo, porque uno tiene sus filtros, ¿no?, sus mediaciones al momento de dar la información, hay que hacerse cargo. No, a ver, igualmente, la información es objetiva, digamos. Uh-huh. Lo que no se puede es la el neutralidad. Dato es el dato, digamos. Claro, por eso. El tema es como decía Walsh, el periodismo tiene que ver con la verdad. Lo otro es operación. Uh-huh. Lo otro es operación. El problema Pero es que... bueno, pero incluso en la verdad, digamos, uno puede blanquear desde donde la dice. Claro. Y ocultarlo uh-huh. Tras una pretendida neutralidad que bueno, como vos decís, eso es lo que te la venden cambiada, ¿no? Ese es el lugar del mirador. ¿De dónde miramos las cosas? ¿Desde el pueblo o desde los grupos económicos? Uh-huh. ¿Desde el sur o desde el norte? Por eso, ¿no? Esto es un poco... Es un concepto que lo desarrolla muy bien Gaby Fernández en Periodismo Violento, que es el libro que sacó el año pasado de Editorial Sicus, y donde, bueno, Gabriel, a través de diferentes artículos, va explicando esta posición que es la del pensamiento nacional. Por eso hablamos de Rodolfo Walsh, podemos hablar de Arturo Jaureche. Hay toda una tradición de periodistas que se plantan desde, justamente, sin anteojeras ideológicas, y buscando también bueno, generar herramientas de reflexión, porque para eso están los medios de comunicación. El tema es que ya... Y sobre todo con los últimos, creo que 20 años, sería lindo pensar algún día, analizarlo. Recordemos que se avecinan los 100 años de la radio, el 27 de agosto. así que podríamos quizá usar ese día y poder reflexionar sobre los medios de comunicación. De alguna manera lo estamos haciendo con Mariela Pugliese los días martes, cada 15 días, que nos trajo la información el otro día de Washington Post, ¿no? Que lo tiene el dueño de Amazon y contaba toda la estrategia que está teniendo para intervenir políticamente, porque siempre, bueno, los medios tradicionales fueron parte de la política. Así que bueno, no sé cómo llegamos a esto. Ah, hablando del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, bien, que está exigiendo paritarias. Se arrancó por Perfil, se fue luego por el diario Clarín, la redacción así por Tacuarí, y se terminó en las cámaras patronales cerquita de Plaza de Mayo. Y bueno, decir entonces que estuvimos presentes, también colaborando como radiográfica, como Foro Argentino de Radios Comunitarias, porque a la vez también el Sindicato de Prensa está exigiendo que haya una democratización de la pauta.